Juan Carlos Junio y su columna. Nos ahorra la compra de los diarios. Claro. Es una cosa increíble. ¿Qué dicen las tapas? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy se me facilita bastante. Porque los dos grandes diarios argentinos, por lo menos del punto de vista empresarial y yo diría del poder político, dicen, yo no diría algo similar, casi idéntico. Ustedes fíjense, el título de La Nación, el acuerdo con el fondo prevé una amplia reforma impositiva y laboral. No sabes, estabas hablando del 2018, de ahora. El título de Clarín. El FMI reclama una reforma jubilatoria, flexibilización laboral y agrega. La diferencia es aprobar privatizaciones. O sea, ambos diarios reclaman reforma laboral, reforma impositiva y no mencionan a la previsional, que después adentro del diario sí la mencionan. Inclusive en La Nación plantean una cuestión táctica acordada con el Fondo Monetario Internacional que la previsional van a ir a fin del 2026, en cambio las otras serían antes sin declarar con exactitud. O sea, están con un fuerte apoyo desde sus portadas a estas novedades importantísimas, ¿no? La Nación además agrega que se proyecta un crecimiento del 5,5% del PBI y una inflación de entre el 18 y el 23. Yo diría que ambos pronósticos son muy temerarios y forman parte precisamente de una voluntad de acuerdo. De cualquier manera, sus principales editorialistas, Liotti, Jorge Fernández Díaz, dicen que el plan crujía. Uno, y el otro dice, no había margen para una dinámica que ya está agotada. Finalmente, para resumir mucho, le da aire político porque habla de varios proyectos planeados en el acuerdo con el fondo para después de las elecciones, que están en línea con la ideología, menos subsidios a la energía, que en buen romance quiere decir aumento de las tarifas, hoja de ruta para las privatizaciones, o sea, basta de demorar con ese tema, y reforma jubilatoria, como decía, para el año que viene. Y el Clarín, que su principal editorialista, Kirchhoff, que es simpatiza con las metáforas literarias políticas, hace una asimilación a Milei, tuvo su día de liberación, haciendo una similitud con aquel enunciado de estos días del presidente Trump. Y destaca la venida de Scott Bennett, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que viene, dice, a respaldar decididamente al gobierno de Milei. También no se la pierde, Kirchhoff hace referencia a lo que él llama la diferencia que hicieron o que harán de aquí al lunes aquellos que compraron dólares el viernes. Él habla de una cifra de 500 millones, otros hablan de 394, como una suerte de fraude del que participó el propio gobierno. Por último, para terminar con Kirchhoff y el Clarín, pronostica que en Cava, por ahora, gana Santoro. Para terminar, vamos a la oposición, que estamos con página 12. Su portada es totalmente distinta. Habla del lado oscuro del acuerdo con una gran foto del lado oscuro de la luna simbolizando ese título. Y enfatiza en que triunfaron las presiones del Fondo Monetario, el gobierno tiró la toalla. O sea, esa es la idea principal, que el gobierno cedió en toda la línea, exigido por la extrema debilidad de sus reservas y un fuerte debilitamiento político por sus derrotas. En ese marco señala que el organismo digitó el techo de la banda en la que flotará, habla de devaluación y señala, creo que apropiadamente, que se elude por todos los medios una cuestión semántica, que es la palabra devaluación. Por eso se habla de banda, de deslizamiento, de flexibilización cambiaria, etcétera, etcétera. Acerca de esa disputa, dice que el gobierno quería colocar el dólar a 1.250 y finalmente fue 1.400. Para terminar, el otro tema que aborda página 12, en la página 2, es el de la inflación. insisten que los formadores de precios una vez más se adelantaron a remarcar, recoge las críticas de Cristina, de Kicillof, de Grabois y Lustó, y como corresponde a Página 12, señala que se celebran 30 años del nacimiento de la organización Hijos. Impecable, Juan Carlos, como siempre, ¿no? Leyendo la tapa.